El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este programa es de clasificación informativa, apto para todo público. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamín? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en acción. Es un programa en el cual conocerá sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en acción. Generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de Procovis. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, ¿qué tal amigos, amigos todos de Discapacidad en Acción? El reencuentro de este espacio con ustedes y la discapacidad. Mi nombre, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, que vive, comparte con ustedes este espacio a través de esta frecuencia. Qué gusto recibirles nuevamente y participar del tema de hoy. Vamos a hablar sobre lo que hemos hecho durante toda esta semana. Sí, una semana bastante movida, bastante noticiosa y sobre todo para nuestro auspiciante Fundación Procovis, una semana muy movida. Bien, estamos preparando el curso de radio que lo hemos denominado Rompiendo Barreras de la Comunicación en Radio, en la que ya vamos a hablar más adelante. Adicionalmente, el proyecto ADI 2021 que está listo ya para arrancar en su segundo ciclo de este año. Y adicionalmente, sí, tenemos muchos adicionales, la invitación y la participación de nuestra organización en el Masterclass sobre bibliotecas accesibles. Así que tenemos temas muy interesantes de los que les vamos a participar, y el principal de todos es los espacios culturales y la accesibilidad. Ahora bien, para que usted se pueda comunicar con la cabina, debe marcar el 27-50-17, el 098-6601-549, que están totalmente habilitados. ¿Sí? Totalmente habilitados para usted. Y también puede digitar en el señor Google Fundación Procovis o también Discapacidad en Acción. Tenemos ya una crecida bastante apreciable en nuestro fanpage del programa, así que le invito a buscarnos en el señor Google como Discapacidad en Acción. Le da un like y puede recibir a vuelta de correo mucha información sobre la discapacidad, los cursos que presentamos, y puede hacer uso también de la aplicación. Usted va a encontrar ahí un botón que dice usar aplicación. En ese botón usted le pincha, le da un clic o le da un enter o le da una barra espaciadora y se despliega la atención virtual de nuestra sala Zoom. ¿Sí? La atención virtual de nuestra sala Zoom, y ahí usted puede conectarse directamente con nosotros en horario de oficina de lunes a viernes, presentarnos sus consultas, sus inquietudes, conocernos y saber cuál es nuestra misión y visión como programa radial, participar de nuestras charlas que vamos dando diariamente sobre comunicación y accesibilidad, y de todo esto puede usted ya incluirse de lunes a viernes, ¿sí? Así que, sin más preámbulos, bienvenidos a Discapacidad en Acción. Ahora que te busco y tú no estás, recuerdo tristeza quiere hablar conmigo.

entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des. Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de ese cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el plato predilecto. Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija. De mañana, tarde o noche no hago dieta. Y ese amor que alimenta mi fantasía es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría. La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de ese amor lo que come, que bebe, que da, que recibe. El hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. El hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de ese amor lo que come, que bebe, que da, que recibe. Pero el hombre sabe querer y se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. Pero el hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Continuando con nuestro tema de hoy, accesibilidad en espacios culturales. Vamos a explicar lo siguiente: diversidad funcional como la diversidad en el modo de ser y en la manera de hacer de las personas. Las capacidades deben ser distinguidas y respetadas sin que se produzcan exclusiones o discriminaciones. Diversidad como la convivencia e interacción entre diferentes comunidades, donde cada persona tiene derecho a que su cultura sea respetada. Participación como la posibilidad por derecho de intervenir, manifestarse, ser parte en los procesos y en la toma de decisiones sociales, culturales, políticas, comunitarias o ciudadanas. Identidad como el conjunto de características centrales, perdurables y distintivas de una organización en la que los integrantes de la misma se autoidentifican y se autodiferencian. Desde la perspectiva cultural, la identidad está formada por pautas de conducta, creencias y valores compartidos. Desde una perspectiva filosófica comprende, además de los valores, una misión. Este es un aporte para la comunidad de nuestro programa radial, Discapacidad en Acción. Los espacios culturales deben ser accesibles. Para ello hemos preparado 6 reportajes que le darán una primera idea de lo que debe hacer si usted es un gestor cultural o dirige un grupo cultural o presenta videos inmersos en la cultura. Así que pues, hablando un poquito de aquello, existen muchos centros y espacios culturales. Y las personas con discapacidad, hablando de la ciudad capital, existen 46.000 personas, un poco más de 46.000 personas. A eso le agregamos 3 personas por cada uno. Tenemos un gran grupo de seres humanos que pueden visitar esos espacios culturales. Y muchos de aquellos lo visitamos. Sin embargo, siempre queda el mal sabor de no saber dónde estamos y qué estamos o cuál es la exposición. ¿Por qué? Porque todas las exposiciones, todos los espacios culturales Si bien es cierto, se ha avanzado en el espacio físico, en el diseño universal, ahora en cambio no tenemos la accesibilidad para conocer qué está enfrente de nosotros, hablando de la discapacidad visual, comprender mejor las ubicaciones, hablando de la discapacidad intelectual y psicosocial, porque falta señalética, señalética sonora, señalética pictográfica, digamos la línea pododáctil en el tema físico, y hay unas aplicaciones muy chéveres que se pudieran colocar como parte de la exposición y que nos permitirían a las personas con discapacidad y las familias disfrutar mucho más y mejor, considerando siempre que una vez que el espacio se convierte en accesible e inclusivo, todos lo pueden disfrutar. ¿Sí? Continuamos. Cuánto has querido y yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Gracias, Leo, por invitarme a cantar contigo, ¿eh? Al contrario, gracias a ti por venir. He prometido que te de olvidar. Yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Mucha alegría esto, ¿sabes? Gracias. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Un amanecer yo te conocí, llena de sol y de vida, con la mirada en el azul, llena de candor, al pecho una flor, las mejillas encendidas y en la boca una sonrisa llena de amor. secreto, dama del amanecer. ¿Cómo deberé llamarte si tu nombre no lo sé? Mi nombre es juventud, señor, ternura y amistad. Hoy todos mis sueños hice realidad. En mi pecho anida una nueva ilusión. Hoy conocí el amor. Mi nombre es corazón, señor, camino, cielo y mar. Hoy he descubierto la felicidad. El paisaje se ha vestido de canción. Al fin yo conocí el amor. Atardecer, yo te vi llegar sola, triste y sin cariño, como un pájaro perdido buscando amor, sin saber qué hacer ni hacia dónde ir, por azares del destino, al cruzarte en mi camino. Pregunté, dime cuál es tu secreto, dama del atardecer. ¿Cómo deberé llamarte si tu nombre no lo sé? Mi nombre es soledad, señor, tristeza y ansiedad. Mis mejores sueños van quedando atrás. Una nueva vida tengo que empezar, mas ya no tengo fe. Mi nombre es inquietud, señor, nostalgia de un ayer, que por más que quiera no podrá volver. En la tarde gris se mece mi dolor, al fin yo conocí el amor. Conocí el amor, al fin yo conocí el amor. El objetivo de este programa es plantear un abordaje sobre la accesibilidad desde una perspectiva cultural. Producir los contenidos de las industrias culturales de manera que sean accesibles para todas las personas bajo el concepto de diversidad funcional. Entendemos accesibilidad cultural como un puente fundamental para facilitar el encuentro y participación de todas las personas en igualdad de oportunidades. Es por esto que proponemos ampliar la mirada, brindando una instancia de reflexión para acercarnos y naturalizar lo diverso, un recorrido por lo conocido con la posibilidad de ser leído en otros lenguajes. Brindaremos conceptos y herramientas sobre cada una de las industrias culturales que permitirán desarrollar estrategias para abordar un proceso que nos incluya a todos: hacedores, gestores culturales, productores, artistas, emprendedores, población en general. Una mirada accesible nos permite enriquecernos en la diferencia, reconocer nuevas formas de resolver situaciones, contemplar desde otro lugar y actuar en consecuencia. Gráfico sin etiquetar una introducción. Proponemos como punto de partida los siguientes conceptos: identidad, alteridad, diversidad, participación y diversidad funcional. Alteridad como la capacidad de poder trascender la propia visión del mundo, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Implica la comprensión y aceptación de la diferencia, promoviendo un entorno de respeto, diálogo, colaboración y reciprocidad en el buen trato. Este es un aporte para la comunidad de nuestro programa radial, Discapacidad en Acción. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Cuando desarrollamos una obra visual, yo lo llamo una obra visual, debemos también cuidar la línea de accesibilidad, que es del sistema UDESC, la lengua de señas, los caracteres y la pictografía. Claro está, y el video que hemos preparado y nos ha tocado trabajarlo mucho. Sí, la línea de accesibilidad no es difícil de implementarla y no produce un ruido visual. ¿Por qué? Porque es una herramienta en la que cada persona con discapacidad, cada usuario, va a tomar en la medida de que esta sea implementada en el producto comunicacional. Y no se ve mal. Miren, el sistema UDESC sirve para la descripción de los espacios en silencio que existen en el documental, en el reportaje, en la obra preparada. También la persona con discapacidad intelectual y psicosocial, la pictografía le ayuda muchísimo a la fácil comprensión del guión, ¿sí? Si estuviese en otro idioma. También la lengua de señas les permite a las personas sordas comprender lo que dice la obra, ¿sí? El guión de quienes están actuando en el video, documental, reportaje, publireportaje y demás. Y los caracteres, es decir, los subtitulados, les ayudan a las personas con baja visión para que estos puedan también tener ese espacio de comprensión. Todo esto ubicado en puntos claves del video, ¿sí? Entonces, cuando ingresamos al taller Rompiendo Barreras de la Comunicación, usted aprende a manejar estos softwares y le mostramos cómo se desarrollan estas líneas de accesibilidad que forman parte de la WAIE, la WAIE, que es un sistema de accesibilidad universal en el que ya debemos empezar a entrar todos aquí en el Ecuador, ¿sí? Continuamos. Echada así en la hierba, quiero andarte paso a paso, recorrerte como hiedra. No te salgas de mis brazos, que hoy mis brazos son cadenas, porque quiero que mis manos hoy de ti se queden llenas. Cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos brillen las estrellas y en mi espalda sienta el frío de la oscura noche que se acerca, yo te soltaré despacio de mis brazos ya sin fuerzas. Te sacudirás el pelo para que jamás nadie lo sepa. Nos iremos con el alma y con el cuerpo con olor a hierba. Brazos, sigue echada así en la hierba, quiero andarte paso a paso, recorrerte como hiedra, quiero que nos confundamos con el campo y con la tierra, como

Bessy, vecina, no tomes cualquier medicina. Si tienes fiebre o dolor, avisa al doctor. Si no puedes respirar, al 911 debes llamar. ¡Quédate en casa! ¡Que no te agarre ese corona! Emilia, cuida a tu familia. No dejes para mañana el cuidado que es urgente hoy. Un consejo hasta de un conejo. Lávate las manos. Guarda la distancia y quédate en casa, Nicolasa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre. Pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail, procodis.tvradio@hotmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Con la línea de accesibilidad en los productos comunicacionales, audio y video, el producto cumple con esa gran frase que siempre la mencionan tanto en los canales, radio, televisión, cine. Esta es una película apta para todo público, ¿sí? Ahora esa frase conlleva mucha responsabilidad, pero es una responsabilidad que se cumple en parte, ¿sí? Si bien es cierto, cuando dicen apto para todo público, todo el que quiere escucharlo, verlo, disfrutarlo, lo va a poder hacer. Sin embargo, también es una frase que no cumple la línea de accesibilidad. Es decir, las personas con discapacidad auditiva no lo disfrutan si es en radio o si es en televisión al 100%. La discapacidad intelectual y psicosocial les pasa lo mismo, y no se diga a la visual. Por eso la UAI ha formulado muchos temas para que de a poquito el mundo cumpla con esa frase. Este programa es apto para todo público, ¿sí? Y se pueda desarrollar una línea de accesibilidad que apoye esta frase, ¿sí? Al trabajar en el taller Rompiendo Barreras de la Comunicación, como reitero, ustedes van a aprender a manejar softwares accesibles, software que les permiten desarrollar guiones, software que les permiten desarrollar cada una de estas líneas de accesibilidad. ¿Por qué? Porque el hecho de que tenga una u otra herramienta no significa que es accesible para todos los grupos de atención prioritaria. Si tiene Audesc y solo Audesc, es para solo las personas con discapacidad visual y quedan fuera el resto de las discapacidades. Si tiene pictografía, pasa lo mismo. Y si solo tiene lengua de señas, pasa lo mismo. Y si solo tiene subtitulado, pasa lo mismo. Entonces, debemos cumplir con todo, para todos, y para que el programa o producto comunicacional que hemos elaborado ahí cumpla con la palabra apto para todo público, ¿sí? Con esa gran frase que dice apto para todo público. Continuamos. Nuestra historia comenzó con palabras de amor. Oh Dios, qué gran amor. Y es verdad, me diste a mí un mundo de calor. Yo te lo devolví.

más fuerte. Me ilusionaba, amor, en olvidarte. Y en cambio estoy aquí a recordarte, a recordarte. Sabes que la distancia es como el viento, se lleva con el tiempo de un olvido. Haya pasado un año hasta el incendio que quema el alma. Ahora que ha pasado tanto tiempo, mi vida doy si vienes junto a mí. Para volverte a ver un solo instante, decirte perdóname. No he comprendido nada de tu amor y he tirado sin inútilmente porque te amo. Te amo. Chao. Sabes que la distancia es como el viento. Te amo. Se lleva con el tiempo de olvido. Haya pasado un año. Walker Verde Soto en Discapacidad en Acción. ¿Qué entendemos por accesibilidad cultural? ¿Qué entendemos por accesibilidad cultural? Accesibilidad cultural. Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en formatos accesibles. Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. Los estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar que las personas con discapacidad puedan acceder a estos espacios. Accesibilidad cultural implica brindar iguales condiciones de participación a todas las personas que forman parte de una sociedad determinada, que por alguna razón física o cognitiva se ven imposibilitadas para el pleno disfrute de sus derechos, teniendo en cuenta las barreras provocadas por las actitudes y por el ambiente que los rodea. 8. El artículo 30 de ley 26.378 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sancionada en el año 2008, promueve 1. El concepto accesibilidad cultural es dinámico, se encuentra en permanente evolución. Productores, gestores culturales y la comunidad en general pueden apropiarse de él, resignificarlo en sus contextos y ponerlo en práctica. Implica un reconocimiento del yo y del otro, del nosotros y del ellos. Accesibilidad cultural es innovación y experimentación en la diversidad. Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la medida de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares de importancia cultural nacional. Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles. Este es un aporte para la comunidad de nuestro programa radial, Discapacidad en Acción. Estás escuchando Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Llámanos al 27 50 17. Si eres de provincia, puedes anteponer el 02 También nos puedes escribir a nuestro fanpage Discapacidad en Acción. Te puedes comunicar a través de la aplicación de atención virtual de nuestra sala Zoom. Solo dando un clic te conectas con la cabina, te conectas con la cabina y estás interactuando con nosotros en vivo y en directo a través de este servicio de atención virtual que tenemos en el botón de nuestro fanpage. ¿Por qué? Porque ahora todos somos virtuales y con eso te estamos cuidando para que no te contagies del COVID y de todas sus variantes. En el Ecuador estamos ya superando o llegando al rojo, pero súper rojo. ¿Y por qué? Porque las personas todavía piensan o cumplen con esa frase, ¿no? Bebed, comed y divertíos que mañana moriremos. Y no es así. Porque si usted se ama con su familia y le va a visitar y tiene el pensamiento de que al estar en familia, bailando, disfrutando de una parrillada, y si todos se infectan y si todos se mueren, ya pues una familia bien unida, ¿no? Pero esa familia puede haber ido infectando a otras familias que en cambio se estaban cuidando. Tenemos muchos casos en nuestra organización y ya van 32 personas de nuestra organización que fallecen, que en la mayoría nos dicen: yo no sé dónde me contagié, sí, porque no salgo, porque cuido y tengo todos los sistemas de bioseguridad. No entiendo en dónde me contagié o en dónde se contagiaron, porque ya cuando dicen en dónde se contagiaron es porque ya fallecieron. Y hasta aquí hemos perdido 32 personas de nuestra organización, usuarios de nuestra organización, que han cumplido con las normas de bioseguridad. Sin embargo, han sido contagiados por otras personas que de pronto en algún momento les saludaron. No se comprende, ¿verdad? Entonces, si no salen en casa, ¿cómo me contagié? Entonces, y es porque el protocolo, por ejemplo, de los alimentos, cuando llega, usted tiene que lavar las fundas, tiene que desinfectar las fundas, tiene que tener galones de alcohol, ¿sí? Lo que usted, como gaste en la fiesta, debe gastar en el alcohol y en las normas de bioseguridad, ¿sí? Así de simple. Todo lo que gastó en bebidas para la fiesta, ese mismo presupuesto tiene que tener para alcohol, cloro y todo lo que usted necesita para desinfectar su hogar y mantenerlo libre de posible contaminación. Debe cumplir con esa norma. Y ese es nuestro mensaje. Si usted se ama, cuídese, quédese en casa, salga con mascarilla y no se una a esas fiestas donde en 70 metros están 200 personas. ¿Quiere matarse? O a veces se piensa, ¿no?, que el COVID ha sido la mejor cortina para librarse de algunos familiares que de pronto no le caen, ¿sí? Disimuladamente sale, sabe que está contagiado, no le avisa a su familiar, le contagia, él muere y usted sigue vivo, ¿sí? Entonces yo pienso que se debería colocar 3 años de cárcel para las personas que incumplen esta normativa del distanciamiento social. Continuamos. Cansado el sol de tanto y tanto caminar, se va. Las sombras de la noche avanzan lentamente sobre mí, hace frío ya. Bastaría solamente recibir una caricia para darte a ti. ¿Qué es la vida si no hay caridad?

comprende sensibilización social, normas de protección para las personas con discapacidad, adaptación para el pleno uso del espacio entendiéndolo como el lugar donde sucede el hecho cultural en todas sus dimensiones, habilita el disfrute de las expresiones artísticas y culturales para todas las personas bajo la concepción de la diversidad funcional, la participación de las comunidades beneficiarias por excelencia en diferentes roles dentro de los procesos culturales, intercambio de saberes y experiencias de vida, involucra organismos gubernamentales, instituciones, asociaciones, organizaciones vinculadas a las personas con discapacidad, profesionales vinculados a la cultura, educación, ciencia, tecnología, salud y comunicación social, entre otros que entendemos por accesibilidad cultural. Ejes fundamentales de accesibilidad cultural para un alcance apto para todo público. Este es un aporte para la comunidad de nuestro programa radial Discapacidad en Acción. Los espacios culturales deben conservarse y promoverse hacia todos los públicos. En ese sentido, Fundación Procodis, el programa radial Discapacidad en Acción, cuenta con un equipo de profesionales expertos en tecnologías de apoyo, en servicios de apoyo para estos espacios, en los cuales, sin dañar nada de esos espacios culturales, los volvemos accesibles al público con discapacidad. Un público que es un público muy culto, muy interesante, y que no disfruta de la cultura porque todavía en el Ecuador no es accesible. Sin embargo, nosotros estamos promoviendo que a través de la virtualidad los espacios puedan ser inclusivos y accesibles, y podamos disfrutar los grupos de atención prioritaria de todas esas exposiciones, de todos esos trabajos artísticos, de ese talento ecuatoriano que le gusta promover la cultura y las nuevas tendencias, participar activamente a través de una comprensión usando los servicios de apoyo tecnológico que se han desarrollado para ello. Y nosotros queremos unirnos a los gestores culturales, a los espacios culturales, para que puedan usar e implementar en el POA de este año un rubro para la accesibilidad tecnológica de los servicios de apoyo. ¿Sí? Es una inversión que permanecerá en el tiempo y es solamente una vez nada más, ¿sí? Porque una vez que, por ejemplo, los temas tecnológicos no necesitan mantenimiento ni que nadie les esté, digamos, dando mantenimiento como los espacios físicos, que hay que trapear, lavar, limpiar el polvo todos los días, sino que la aplicación está ahí, ¿sí? Si acaso cada 3 meses un mantenimiento de los softwares, si acaso, pero usualmente no es así. Entonces, ahí la propuesta para que los espacios culturales puedan ser accesibles a través de los servicios de apoyo tecnológicos desarrollados para disfrute de las personas con discapacidad de la cultura. Bien, avanzamos, no sin antes invitarte a que te conectes a través del 27 50 17, el 098 66 01 549, que está totalmente habilitado. Pasa nada y me sorprende verte preocupada. Por favor, mírame a la cara y hablaremos ahora tengo prisa. No me dejes con la duda, esa irónica sonrisa. ¿Qué te pasa a ti que te ve tan sumisa? ¿De qué me hablas, de qué me acusas, si no hay cadenas entre tú y yo? Son tus besos que me atan, son los celos que me matan. Lo mismo siento yo. Pero ¿cuándo, cómo y dónde? Cuando en la calle alguien te sonríe y tú corres. Solo vives para ti nada más. No es cierto lo que dices, hago lo que tú me exiges. Cuando se ama, no se exige, no lo si no hay cadenas entre tú y yo. Son tus besos que me atan, son los celos que me matan. Lo mismo siento yo. Pero ¿cuándo, cómo y dónde? Cuando en la calle alguien te sonríe y tú correspondes. Escuchando Discapacidad en Acción. Ejes, tres ejes fundamentales. Generalmente vinculado a grupos etarios, el concepto apto para todo público deja fuera de su concepción la diversidad de lenguajes y los diferentes modos de recepción de la información. Desde Accesibilidad Cultural proponemos resignificar este concepto, de modo tal que, al incorporar nuevos recursos, las personas con discapacidad visual, auditiva e intelectual tengan más oportunidades para disfrutar las propuestas culturales. La utilización y beneficio de estos recursos impacta, además, en otros públicos como niños, adultos mayores y personas que hablan otros idiomas. Son cuatro los ejes fundamentales con los que se deben trabajar de manera simultánea y transversal los proyectos o productos culturales para alcanzar diferentes niveles de accesibilidad, es decir, para que tengan un alcance apto para todo público. Cuando decimos apto para todo público, es apto para todo público. Infraestructura, comunicación, contenido, recursos humanos, gráficos, sin etiquetar tres ejes fundamentales. Remite al espacio físico en toda su dimensión y entorno. En sus vidas cotidianas, las personas realizan una secuencia de acciones en la que cada eslabón se conecta con el anterior. La interacción con el medio resulta negativa si existen barreras en el espacio físico que dependen exclusivamente de las características, concepción y construcción y no de las posibles condiciones físicas de quienes lo transitan. se denominan ajustes razonables a las modificaciones y adaptaciones que pueden realizarse en la infraestructura de modo tal que garantice a la persona con discapacidad el goce y ejercicio en igualdad de oportunidades. La cadena resulta exitosa si la persona puede aproximarse, acceder, usar, salir de cualquier espacio, con independencia, facilidad y sin interrupciones. Este es un aporte para la comunidad de nuestro programa radial, Discapacidad en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Has disfrutado de la emoción mirando un partido de fútbol de nuestra selección? Esta es una de las pocas cosas que una persona ciega no puede hacer. Descubra todas las cosas que sí pueden hacer en su empresa las personas ciegas integrándolas. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Deténgase un momento y mire lo que sucede a su alrededor. Esta es una de las pocas cosas que una persona ciega no puede hacer. Descubra todas las cosas que sí pueden hacer en su empresa las personas ciegas integrándolas. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. Fin de espacio publicitario. Discapacidad en Acción presenta el personaje de hoy. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. En esta diversidad tenemos la presencia en cabina virtual de Lucía Pérez, representante de la Red de Mujeres del Cotopaxi. Con ella vamos a dialogar unos minutos para conocer qué es lo que hace la Red de Mujeres del Cotopaxi en el centro del Ecuador. Bienvenida, Lucía, gracias por el tiempo que va a dedicar para sociabilizar el trabajo que hace su red. Cuéntenos, ¿cómo nace la inquietud de conformar esta red en el Cotopaxi? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan a través de las diferentes frecuencias que sintonizan precisamente programas como estos que promueven los derechos desde cualquier eje que estos provengan. Bueno, contarles un poco que la Red de Mujeres de Cotopaxi nace aproximadamente hace 4 años ya. Proceso, digamos que un proceso bastante importante en el sentido de quienes lo integran. Somos mujeres que desde varios espacios de la cotidianidad siempre hemos estado alertas de qué pasa con el tema de la violencia hacia la mujer, cuáles son los procesos de educación que necesitamos enfrentar como sociedad para que la violencia merme, termine de ir mermando poco a poco y poder hablar tal vez en algún futuro no tan lejano, sino más bien cercano, de lo que significaría vivir sin violencia, que es uno de los derechos que están establecidos en la Carta Magna de los Derechos Humanos, precisamente como es vivir en zonas libres de violencia. ¿Pero qué significan las zonas libres de violencia? O sea, no son solamente espacios públicos, espacios que están afuera, sino precisamente son espacios que debería ser una zona de segurización y que muchas veces no lo es. Y que todos los encontramos, mujeres, niñas, adolescentes, las mujeres en todas sus edades y también, obviamente, toda la población, como hombres de todas las edades, igualmente personas con discapacidad, personas de la tercera edad, necesitamos vivir en eso. Y creo que la tarea cada vez se hace más grande. Decidido es conformar y reunirnos para definir y hacer acciones que desde la sociedad civil organizada podamos implementar. Que esto es obviamente difícil porque usted sabe que finalmente esto es un voluntariado y al ser un voluntariado lo que toca es ponerle plata, persona y tiempo a estas ideas, a estos proyectos. Y ahí se hace todavía más cuesta. Hemos logrado, estamos realmente, creería yo, que en un proceso de posicionamiento en la provincia y también en otras partes del país, con un trabajo permanente, sobre todo en formación. Porque si no nos formamos, si no nos educamos y si no conocemos, los defendemos. Nadie defiende lo que no. La gran mayoría de la población exclusivamente femenina pues tenemos graves dificultades, sobre todo en las zonas rurales, en las zonas periféricas y en las zonas urbanas que se intenta tapar muchos problemas. Entonces le hemos apuntado mucho a un proceso de educación, proceso de formación, y esto lo hemos trabajado ya durante todo este tiempo en diferentes espacios. Es principal es la educación, formación y capacitación, que obviamente viene de la mano con una asistencia y acompañamiento legal, una asistencia y acompañamiento psicológico ya a mujeres víctimas de violencia. Eso sería como en resumen. Como en resumen, muy bien. ¿Cuántas mujeres conforman esta red? ¿Pertenecen a la sociedad civil ya organizada, como bien acaba de manifestar, o simplemente son mujeres que actúan a título personal? ¿Cuántas mujeres forman parte de su red? Bueno, nosotras aquí en el Cantón Latacunga somos 9 compañeras, en el Cantón Sitchos son más o menos de 10 a 15 compañeras, y en Salcedo estamos iniciando con 2 compañeras. Esperamos, también estamos ya intentando consolidar un primer espacio en el Cantón Pujilí, y obviamente la idea es poder llegar a más provincias, pero usted sabe que sí es complicado, es duro este trabajo, pero ese es el número de mujeres que estamos trabajando de forma permanente. Recordarles que este trabajo obviamente es un espacio muy, muy de corazón, o sea, es lo que nos mueve, son saber que tenemos que dejar un mundo en mejores condiciones, esta ciudad en mejores condiciones de las que las hemos encontrado, no solo por nosotras, sino también por nuestras hermanas, por nuestras amigas, hijas, inclusive nuestras propias abuelas, que en muchos espacios de ellas son las antecesoras de estos procesos. Esas son las mujeres que están conformando. Bueno, el Salcedo se está empezando ya a crear como una red más amplia, pero obviamente siempre hay como que la angular que se establece como para ir desarrollando más procesos. Las mujeres que formamos parte de la red en estos cantones hemos tenido procesos pequeños de formación, y bueno, nosotras ¿cómo seguimos cuáles? Acaba de mencionar procesos de formación. Digamos, las mujeres que acuden a la red, ¿qué reciben? Derechos humanos, derechos sobre la mujer. Bueno, ¿cuáles son puntualmente las capacitaciones que reciben? Ya, ahí le contamos un poquito. Tenemos como aquí en Latacunga, como somos 9, las 9 tenemos como diferencias muy importantes en equipos multidisciplinarios profesionales. Yo soy ingeniera en comunicaciones, también tengo un diplomado en derechos humanos y ahorita estoy cursando una maestría en psicopedagogía, precisamente para diseñar mejores metodologías de aprendizaje. En virtud de esto, lo que estamos haciendo y se han construido son módulos de preparación. Los primeros que trabajamos es un tema de autoestima, plan de vida, derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, empoderamiento, liderazgo, precisamente los derechos de participación ciudadana. Es decir, después de que yo estoy preparada en todos estos temas, ¿cómo hago para generar incidencia social en mi territorio? Para procesos de construcción de política pública, utilizar los espacios que están estipulados en la Constitución, en el COTAD, y que nos permiten de alguna manera ser parte de la toma de decisiones de las instituciones públicas que están rigiendo en nuestros territorios, que eso me parece fundamental, porque siempre dejamos como pasarlas a las administraciones y no terminamos como de calar una acción ciudadana potente. Entonces, por ejemplo, aquí en el Cantón Latacunga, en compañía con otros colectivos, hemos ya organizado, realizado, planificado y redactado una ordenanza para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, y estaba en proceso de debate, que es ahí donde necesitamos, por ejemplo, usar el tema para explicar al seno y comprender por qué es necesaria una política pública con un nivel de especificidad. Entonces, a veces también las autoridades que están en estos puestos, en estos espacios, no presentan las necesidades de grupos poblacionales. Pero hablando, hablando sobre el planteamiento que ustedes han dado al señor alcalde, hablemos un poquito sobre esa ordenanza. ¿Cuál es la especificidad que ustedes solicitan en la alcaldía del Cantón Latacunga? Como para que quienes nos escuchen sepan qué es lo que ustedes están solicitando, el por qué lo están solicitando y cómo eso va a amparar a la mujer del Cotopaxi. A ver, ordenanza por precisamente Red de Mujeres de Cotopaxi, Mujeres por el Cambio y la Asociación Femenina Universitaria. Estos 3 colectivos que tienen, digamos, trabajo en territorio, nos hemos reunido y diseñamos esta. ¿Por qué es específica? Porque es la ordenanza de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, específicamente contra la mujer. El Senado del Consejo responde y dice, bueno, ¿por qué solo mujeres? ¿Por qué aquí no están los hombres? ¿Por qué aquí no están los niños? Porque necesitamos políticas públicas específicas para un grupo etario. Pero dentro de la redacción que ustedes han marcado, ¿qué es lo que dice esa ordenanza? Ya, la ordenanza lo que está... Sí, bueno, el cuerpo básicamente legal, eso no va a cambiar. Conocemos que obviamente empieza Constitución, porque estamos regidos por la Constitución del Estado. Después viene el tema de todos los tratados internacionales, como la Belén do Pará, todo lo que dice la Carta de la CEDAW, también, y otras cartas internacionales a las que el Ecuador está adscrito y que ahí te da regularizaciones específicas de cómo... La propuesta básicamente está en torno a un plan anual para la prevención. Este plan anual consta de las siguientes actividades: formación y capacitación a los siguientes grupos, específicamente iniciar con el grupo de transportistas, con el grupo de todas las cooperativas de taxis, para que los hombres y mujeres que trabajen en estos espacios tengan un acceso de forma gratuita a una por derechos humanos, poder garantizar un tema de transporte seguro. De igual manera, se sostiene un proceso de prevención y educación a las niñas, adolescentes ubicadas en todo el territorio del cantón a través de los distritos, a través del distrito de educación, y que eso se el proceso de convenio. También se necesita garantizar, y una de las cosas que estipulamos es que garantizar por medio de las cosas que ya tiene el GAD municipal, como por ejemplo las oficinas de la OTAF, que son organizaciones y espacios de atención a las familias, es decir, a todos los integrantes familiares en el caso de que exista violencia, con asistencia psicológica, con asistencia legal, y que estos procesos se fortalezcan. Tener la ruta de la violencia que ya existe, pero necesitamos difundirla y conocerla. Pero todo esto es a través de un proceso de educación y de formación a todos los grupos poblacionales, dándole énfasis principalmente... Una vez aprobada esta ordenanza, el proceso legal, el proceso, el acompañamiento psicológico, eso va a ser gratuito. ¿Y hasta qué punto va a llegar? Porque usualmente dentro del ámbito periodístico hemos entrevistado a muchos activistas y todos han luchado casi por lo mismo, ¿sí? Pero ya una vez en la práctica hemos conversado también con las mujeres que son sujetos de violencia y han manifestado de que acuden a estos centros que son creados y amparados por la normativa. Sin embargo, el costo y el acompañamiento no son constantes. Es decir, la mujer maltratada acude, le dan cuatro visitas psicológicas, una visita en territorio, si necesita acompañamiento legal, le dan la asesoría de lo que quieren, lo que deben hacer. Sin embargo, el asesor jurídico no se mete si tiene que hacer de pronto una demanda ya de tipo penal o una demanda de tipo civil. Entonces, ¿hasta qué punto llega lo nuevo dentro de esta normativa para la mujer cotopaxense en el hecho mismo de ser respaldada desde antes, durante y después del proceso de maltrato? Porque la prevención está bien, las charlas está bien, la teoría está bien, pero cuando ya los golpes llegan al rostro de la mujer y esta tiene que acudir al sitio donde se pretende le van a proteger, el servicio es live. ¿Hasta dónde han llegado ustedes? Claro, exactamente. O sea, lo que usted dice no es que es algo nuevo, ¿no? Es algo que pasa y es una de las cosas que nosotros luchamos. Y le voy a aclarar algo que me parece muy importante. Nosotros somos sociedad civil organizada. Y como sociedad civil organizada damos este tipo de atención, que por supuesto somos poquísimas. Y obviamente ahorita estamos precisamente con dos teniendo. Pero no hay pues dos casos en el cantón Latacunga. Hay un montón. Como sociedad civil, como un voluntariado que no recibe obviamente ninguna retribución económica por esto, lo hacemos de forma voluntaria y no vamos a todas las necesidades del cantón Latacunga. Pero esos procesos de exigibilidad de instituciones que sí tienen el presupuesto y tienen las personas contratadas para ejercer estos cargos son los que deben tener un mayor nivel de eficiencia. Bueno, por supuesto que es así. Y no solamente eso, muchas de las mujeres abandonan en el primer proceso, en el primer encuentro, porque no son bien atendidas, porque son revictimizadas. conocimiento. Y es ahí donde la política pública tiene que en fuerza, porque tenemos las letras claras y decir, a ver, esto aquí no funciona, ¿y cómo debería funcionar? Recuerde usted que todos los GAD municipales tienen la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Entonces, este espacio necesita ser totalmente abierto y que haya más personas que puedan recibir las denuncias. Aquí en la Junta Cantonal de Protección de Derechos, obviamente, hay un personal, me parece que son 3 personas, y con las grandes necesidades que tiene el cantón. ¿Usted cree que eso va a abastecer? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué se necesita? Obviamente que, cumpliendo la política pública propuesta, estos espacios como el fortalecimiento de la Junta Cantonal, el fortalecimiento de esta OTAF, que son estos espacios para recibir a las compañeras, puedan estar primero bien calificados, que sean servidores y servidoras públicas altamente sensibles con procesos de humanización para que no se revictimice a las personas, sobre todo a las mujeres, niñas, adolescentes que llegan con casos totalmente execrables, dolorosos y crueles, y que se necesita dar una atención realmente que garantice la restitución de sus derechos. Entonces, eso no se va a hacer de la noche a la mañana, pero necesitamos exigir, porque si nadie exige, entonces nos quedamos en las mismas. Y así sea el cambio súper lento, pero tenemos que estar. Porque ese objetivo es el que ustedes deben llegar, y le hago esta acotación porque, bueno, nosotros también trabajamos en territorio y de primera mano siempre tenemos estas quejas porque acuden a nosotros, a los medios de comunicación, para promover justamente la todo lo que no se hace en el proceso, ya cuando los golpes llegan al rostro, que es lo que nosotros denominamos. Entonces, en esta parte, nosotros siempre estamos preguntando, es una pregunta de cajón para todos los activistas, porque de pronto se concentran mucho en los amparos legales, se concentran mucho en la teoría, pero ya en la práctica, en la usabilidad de que el abogado, el jurista, le defienda antes, durante y hasta el final que haya de pronto una sentencia, esté ahí, porque la mayoría de mujeres abandonan todo porque no tienen el respaldo legal, y fuera de aquello, el económico, como usted bien lo acaba de manifestar. Bien por ustedes, por esa ordenanza, bien por el trabajo que ustedes están desarrollando, y bueno, dentro de las actividades que se planifican para este 2021, ¿qué es lo que podemos mencionar? Bueno, precisamente parte de las acciones que estamos realizando es, ahorita lo que más nos interesa es que hasta el 8 de marzo, como hemos puesto un plazo también, se pueda ya aprobar de eso. Esto es con el tema del 8 de marzo. De ahí nosotras seguimos, hemos implementado precisamente aquí en el Cantón Atacunga, con el apoyo y la ayuda y la sostenibilidad de la Fundación Paz y Desarrollo, que está aquí en el territorio del Ecuador, con el Ayuntamiento de Málaga también, con la Red de Mujeres, y obviamente sí con este aporte y apoyo logístico por parte del GAD, se ha implementado la escuela de líderes para mujeres rurales, que se llama el proyecto Mujeres Rurales y Gestión Local para combatir la violencia de género. Esto ha iniciado, tiene un periodo de 6 meses de aplicación, es decir que nos vamos hasta medio año del 2021 con este proceso importante, y a la par obviamente van saliendo más cosas que se están trabajando con las diferentes sido beneficiarias de este proyecto. Para eso nosotras como red de forma permanente estamos siempre ayudando a los casos que podemos alcanzar, que obviamente a veces sí es uno, son dos, en el mejor de los casos avanzaremos a ayudar a 3 personas un mes, por ejemplo, pero claro, es bastante poco, ¿no? Para la gran necesidad, pero es básicamente lo que alcanzamos a hacer. Por algo se empieza, ¿sí? Más en el tema de... Así es, sí. Sin embargo, esos son los proyectos que tenemos y necesitamos para el cierre de este año 2021 es poder fortalecer los grupos que tenemos en los otros cantones, para que lo que hemos nunca puedan replicarse en los demás cantones. También estamos con un producto que se llama la receta de la vecina, que lo creó la GIZ en conjunto con Grupo Faro y un grupo de mujeres de nuestra región costa. Esta receta gratuita, que lo tenemos aquí en el Cantón Atacunga y que nosotras como red la estamos entregando, lo entregamos con un taller gratuito y entregamos este documento. Que tiene el documento, es una guía que educa en 3 espacios, en una formación de derechos, conociendo nuestros derechos, también educa y hablar con nuestros hijos e hijas, y también saber qué hacer en casos de violencia, a dónde debo acudir, si estoy en un territorio rural, si estoy en un territorio urbano, a quién debo llamar y cómo voy a solventar este proceso. Este recetario de la vecina, como les digo, es de Es que para entregar el recetario usted necesita recibir el taller, que también es gratis y que lo hacemos obviamente con mucho cariño. Y la idea es llegar con este recetario a los hogares que más lo necesiten, que más se necesita conversar sobre estos temas y que no estén como sobreavisados, sino que es más bien una información que le hace bien a la familia, que nos ayuda de forma súper importante, sobre todo a los padres y madres de familia, de qué significa una educación respetuosa, qué significa un lenguaje inclusivo, porque yo creo que desde ahí empieza, ¿no? Desde esas pequeñas palabras de cómo nos decimos, de cómo nos hablamos, que nos puede ir transformando nuestras formas de actuar, de pensar, de vivir, que tenemos para este 2021. Esperamos obviamente que seguir creciendo, como es la idea, seguir creciendo y siempre tener positivas en la construcción, es decir, en ayudar, en fortalecer, en sostener los procesos, en mejorar el tema de la política pública, y sin lugar a duda esperamos llegar, ojalá, a todos los espacios que se puedan. Recordar que obviamente todo este proceso es un voluntariado que lo hacemos. Así es. ¿Cuál es el mensaje que siempre llevan ustedes como red y dejan impregnados en las mentes y conciencias de quienes son beneficiarios de esas charlas, de esos talleres? ¿Y cuál ha sido? Cuéntenos también de pronto alguna anécdota que hayan tenido en alguno de los varios talleres que han desarrollado. Bueno, queremos contarles que obviamente los talleres que nosotros hacemos no es solamente un proceso de hablar y exponer ideas, ¿no? Son talleres vivenciales. Esta metodología significa de que todas las personas involucradas son parte de este proceso. Lo sienten, lo viven. Usualmente en nuestros talleres casi siempre hay abrazos, hay muchas cosas emotivas porque trabajamos precisamente con eso, con las emociones que jamás gestionamos, con las cosas que nos aguantamos y tragamos amargo usualmente. Y todo eso genera un cansancio, un dolor fuerte, y eso hace que nuestros comportamientos humanos cada vez. Entonces, nuestros talleres no pasan por el tema de una charla, ¿no? Nuestros talleres son metodologías realizadas y construidas en base a las necesidades emocionales del grupo al que vamos a capacitar, sean hombres, sean niños, niñas, adolescentes, sean personas de la tercera edad, personas con discapacidad y evidentemente el grupo de mujeres. Trabajamos siempre con técnicas gestálticas, también bastante lúdicas, todo el tiempo siempre estamos en movimiento, haciendo cosas, juegos y más cosas, porque eso nos permite que las personas tengan otra forma de aprender, porque si yo le repito y le leo todos los artículos de ley, usted no va a entender ni jota y encima es aburrido y no cala y no tenemos un aprendizaje real. Pero cuando hacemos estos procesos, realmente nos han dado muy buenos resultados. Las personas van a sentir adentro de ellas mismas, con su propia voz, cómo debemos vivir. Entonces, ahí ya no se normaliza el golpe, el grito, la paliza, porque sabemos que eso nos hace un daño terrible, nos daña por dentro y por fuera. Entonces, la idea de nuestro trabajo es siempre desarrollar estas metodologías alternativas muy distintas, muy bonitas, que nos han dado resultados. Anécdotas de esto es que un montón, o sea, que a veces llegan mujeres en un taller que tuvimos, bueno, ese fue mucho más amplio, lo hicimos un día completito de más de 9 horas de proceso, y ella llegó bastante jorobada, bastante acongojada, dolorida, porque íbamos con muchos dolores, ¿no? Y al final del taller ella pues se enderezó totalmente y empezó a brincar y saltaba con mucha alegría, decía, o sea, en verdad que me ha salido como que las cargas, todo el cansancio. Claro. Y súper bien. Entonces esas cosas a uno le llenan de vida y le digo, ¿sabe qué? Y usted tiene que ir a enseñar a su hija y a sus nietas y a toda la gente de su casa. Dice, pero por supuesto, yo de aquí ya voy con otra forma de sentir. Porque primero toda la mañana había llorado, se había desahogado todo. O sea, son ejercicios muy fuertes realmente, pero finalmente te ayudan a sentirte y descargar tanto dolor que las personas... Bueno, eso también viene el tema de la agresividad, ¿no? Porque ese es el círculo de la violencia, o sea, te quedas acorralado en un espacio donde no hay salida, pero la idea es buscar salida, y que no te la decimos nosotras, hacemos que tú mismo la descubras, porque es ahí donde la experiencia de vida de cada persona, como esta única, distinta, es la única persona que puede hacerlo, eres tú mismo. Nosotros te damos las herramientas, pero eres tú quien descubre y quien sabe cómo salir. Ese es el trabajo que hacemos. Bien, entonces esperamos que ustedes sientan este espacio como su casa cuando quieran difundir, promover las actividades que van a desarrollar en el centro del país. Está abierta este espacio virtual y a nivel nacional en 31 emisoras. Bien, gracias por acudir a esta cita para poder sociabilizar el trabajo que viene desarrollando en el Cotopaxi, la red de mujeres. Una red que va creciendo poco a poco, con cimientos bastante buenos y sobre todo con lo que siempre se queda, ¿no? Es el voluntariado. Cuando una organización empieza con voluntariado, es una organización que va poniendo bases firmes y sabe lo que le va a costar crecer. Y cuando crece, fortalece, y cuando fortalece, beneficia. Felicitaciones, tu iniciativa y la de todas las mujeres que forman parte de esta red. Y reiteramos, esta es su casa. Cuando lo requieran, estamos en contacto y estamos listos para promover sus actividades. Si tienes algo más que agregar, teléfono, dirección de las personas que quieran contactarse con ustedes en las redes sociales, ¿cómo las encontramos? Muchas gracias. Yo primero, muy agradecida, con mucha gratitud hacia ustedes por darnos este espacio. De igual manera, destacar el trabajo que ustedes hacen, que es muy importante. Nos pueden encontrar en Facebook como Red de Mujeres de Cotopaxi. En nuestra página vamos colgando todas las cosas que vamos realizando. Ahí también están nuestros números telefónicos. Sin embargo, el 0994-340-241 está activado como para seguir generando este tipo de procesos en los diferentes territorios. Y nada, decirles que esta es una tarea de todos y todas. Si queremos un mundo mejor, eso nos invita a todas las personas que estamos sobre esta tierra. Y las actividades diarias que hagamos, esas pequeñas cosas, los pequeños detalles, hacen grandes cambios. Hay que sumarnos todos los días, un día, la vida. Así que yo lo que sé decir es que nos alcance la vida para ser y tener una vida buena, una vida que lo valga, porque si ayudamos a una persona, esta vida ya está justificada. Creo que eso es lo más importante y esperamos siempre que buenas sean más, que las noticias positivas destaquen más y que todo este morbo horrible que se deja las desgracias y miserias humanas no tenga ni la importancia positivas, porque definitivamente lo que es bueno y lo que es luz debe ser más y que el camino. Muy agradecida por el espacio, a ustedes también un abrazo fraterno. Y nada, decía, cuando nosotras y nosotros decidimos hacer una acción buena todos los días. El agradecimiento formal a quienes son parte de esta emisora, son parte de este grupo de radios incluyentes y accesibles en el Ecuador, en el que muchas voluntades se han sumado para que la información sobre los diferentes aspectos de la discapacidad puedan llegar como una información de primera mano hacia ustedes, quienes se encuentran en el otro extremo de la antena. Así que pues me voy despidiendo, recordándoles mi nombre, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, que la vive, la siente, la comparte con ustedes, y recuerden que este programa ya se escuchó. Chao, chao. Vuelve.